vivirás por Cristo, siempre fiel a Él serás. En la vía de paz con Cristo andarás. De la cruz al pie tus cuitas todas dejarás. Que haga en ti su voluntad. Su gran poder tu vida cambiará. Su paz perfecta tu alma llenará. Su sangre carmesí te limpiará. Que haga en ti su santa voluntad. ¿Quieres ir en pos de Cristo y llevar la cruz? ¿Quieres conocer la paz que da Jesús? ¿Quieres que te guíe con la verdadera luz? Que haga en ti su voluntad. Su gran poder tu vida cambiará. Su paz perfecta tu alma llenará. Su sangre carmesí te limpiará. Que haga en ti su santa voluntad. En el cielo tus amigos encontrar, debes preparar tu vida sin tardar. Quieres a Él solo hoy tu vida consagrar, que haga en ti su voz.